Tsunami Azteca Freddy, Vedaval a la Calufe Black y Maremoto Ruso Magma siguen azotando al mundo en el portal del web de la Rock and Pop. Encrépame el tiro loco. Esta mierda trabaja en un día y se cansa. Esta mierda está todo llamado fome y quería irse. Está puesto. A las 2:30 se estaba yendo. A la primera lluvia se va a tapar todo Santiago. Bueno, ahí no está teniendo buenos problemas, todo inundado. Bueno. Ahí está Pirulín caminando. La mierda de país, bueno. Pirulín caminando. Pirulín de ballena. Al lado que la Tula Flipper. Guay, más helado que pedo pingüino. Horrible, weón. ¿Cómo estamos, weón? Acá estamos sufriendo, weón. Llegaron las cuentas, hay que pagar la luz, el agua, el gas, hay que pagar todo, weón. No baja nada, todo sube. Y esta mierda, pequeño. ¿Hasta cuándo andáis feliz, idiota, weón? No ando feliz. Parecís tonto, weón. ¿Sabéis qué? Me aburriste. ¿Qué? Pero lo voy a hacer con la ley. ¿Qué? Te voy a eliminar de este mundo, weón. ¿Y cómo? Te voy a golpear, pero con artes marciales, weón. Con el arte que se debe practicar, porque un país como China, Japón y Rusia, weón, que quedan allá en el extremo oriental, esos compadres sí que saben. ¡Vamos, extremo oriental! ¡Adelante! ¿Cómo está la rodadilla? ¿Quiere ver este? ¡No! ¿Quiere ver el principio? ¡Casallo, la respuesta! ¡Esa respuesta! ¿Veces? Vamos a llevar a artes marciales, weón. ¡Aló! ¿Gimnasio? Buenas tardes, señor gimnasio, ¿cómo le va? Bien, gracias. Bien, gracias, tocó la gimnasia. Oiga, mire, necesito aprender artes marciales porque yo soy un anciano ya de 74 años y no tengo nada que ver con la delincuencia y a mí me da miedo y resulta que he sido golpeado incluso en el centro por gente idiota que le pega a los abuelos. Ya. Entonces yo quiero que usted me enseñe artes marciales. No tenemos artes marciales como para tercera edad. Me está discriminando. ¿Qué tercera edad, weón, si yo tengo físico de cabro, hombre? Bueno, venga y vemos cómo le va. A ver, no. Usted me está discriminando, está diciendo que tengo un físico que me cuelga las tetas, que tengo el ombligo desfocado. Las dos cosas. Ah, no, amigo. Vamos a solucionar esto de otra manera. Héctor, inscríbete tú. Inscríbete. ¿A que me escriba? Sí. Pero si yo necesito artes marciales, hombre. Para que vean lo que te va a decir. Yo cualquier momento le saco la pa que vean lo que te va a decir. Para que escuchen lo que te va a decir. A ver, ¿quién me va a decir? A ver. Dime. ¿Aló? ¿Aló? Mire, señor, yo nunca he necesitado artes marciales, pero ahora me quiero inscribir. ¿Ya? ¿Qué necesito yo? ¿Cuáles son los datos que usted me pide para yo poder sacar la cresta que se me pare por delante? Lo que pasa es que las artes marciales no tienen como objetivo eso. Y yo lo quiero como objetivo eso, yo ahora, lo que hago las artes marciales. El portal del web necesita ese tipo de cosas porque nadie lo soporta, ese es otro problema. Terrible, señor, qué terrible, hombre. Vamos con otro. ¿Por qué juegan con esos dibujos, weón? Este otro que trae estas groserías para acá, porque anda dibujando falos, weón. ¿Ah? En eso se entretiene esta mierda, weón. Y se le ve todo para la zanja, weón. Mira, lleva tres semanas en paro. Raje caballo, weón. Lleva tres semanas en paro y que no ha conseguido nada, po, weón. No tiene. Es puro gobierno. ¡Aló, diga! ¡Aló, buenas tardes! Dieran internarlo a todos, weón. A todos para que estuvieran todo el día. Guate caballo. Alega, weón. Guate pony. En mi tiempo a las 6 de la mañana. Cállate tú, hombre. ¡Aló, buenas tardes, señorita! Mire, estoy llamando a gimnasio. Sí. Necesito inscribirme para aprender artes marciales. ¿Cuál es su nombre? Celedonio Aldunate Lazo, ya mucha honra. Espero no tener que repetírselo. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, continuemos, pues. ¿Cuál me dijo que era su nombre? Celedonio Aldunate Lazo. Bueno. Otra vez. Mujer tenía que ser. Este país de mierda, dominado por mujeres, no va a llegar a ninguna parte. Todos los buenos agarrándose pie de lazo. ¿Aló? Bueno, ¿me está espiando o me está escuchando? O le está contando al marido que yo la estoy tratando mal para que salga un huevón con voz de hombre y me trate de disminuir, ¿ah? ¿Aló? ¡Da la cara, hombre! ¿Aló? Ve, ahí está. Usted es el defensor de las mujeres, pues. Seguramente le dijo que yo la traté mal y la traté con grosería, ¿no es cierto? Que de Batman. ¿Ah? Vamos, Batman. Mira, quiero estudiar en tu gimnasio, Batman. ¿Ya ahí? ¿Qué quiero estudiar? Y quiero estudiar por correspondencia, porque quiero que ir allá a hacer ejercicio y para puro pegarle a los huevones. Porque yo tengo un negocio y aquí me han asaltado como tres veces. Los estudiantes ya me tienen mal incluso. ¿Ya tiene que venir acá entonces, pues ya? Sí, pues hombre, pero pídeme los datos, porque yo tengo 74 años, pues bueno, y me han discriminado de tres gimnasios, idiota. 74 años, no, está bien, pues sí que llega hasta los 90, hay gente de 90 años acá. Ah, 90 años, mire, ¿qué te voy a creer? Porque vas a tener vieja saltando los 90 años, de una batalla los hijos se te mueren, pues. No, en serio, si cruzas el piso en polvo. Ah, sí, mira, amigo, vamos a poner los puntos sobre la I. Yo soy un hombre que quiere aprender un arte marcial y creo que usted debe tratarme con respeto. Ya, pues venga acá nomás, pega. Tenemos un horario acá, si quiere. ¿Cuáles son los horarios? ¿Aló? Te cacharon. Seguramente en los gimnasios no tienen ni una hueá que hacer, que escuchan todo el día el portal, po. Eso es. Eso, eso lo tienen cagado ahora, po. Sí, pero tienen cagado. Sí, cagado. Todos los patulla, bueno, podemos practicar huevo. Patulla, la mierda del rey. ¿Acaso esta empresa no es creativa, weón? Más de 10 años siendo la misma cagada, weón. Que la hueá, que esto, que aquí, que allá, que el final, que el pack. Váyanse a la ch***, váyanse a la ch***, la lora, la ch***, weón. Atina, rock and pop. Métete en la ch***, madre.